Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 1812 el libertador Simón Bolívar redacta el Manifiesto de Cartagena. Este es el primer documento donde Bolívar expresa su pensamiento político. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro llama a participar en el primer Festival Nacional de Pesebres. Ejecutivo Nacional lidera acto de graduación de médicos. Misión Nevado atiende a 112 mascotas en el estado Carabobo. Petroleros latinoamericanos quieren reunirse con el presidente Maduro. Cumbre del ALBA TCP sesionará este miércoles en Cuba. Científicos logran un hito histórico en la fusión nuclear. Cultura. Desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, durante el encuentro de trabajo con las autoridades del Gobierno Nacional, el presidente Nicolás Maduro invitó a toda la familia venezolana a participar en el primer Festival Nacional de Pesebres. Esta semana se va a hacer un concurso pendiente. Se va a hacer un concurso. 15 jueves, ¿verdad? 15 de diciembre, 16 de diciembre y 17 de diciembre vamos a un gran concurso nacional para seleccionar de la creatividad popular, de la creatividad de las regiones, los tres pesebres más bellos y más representativos de la cultura popular venezolana. 15, 16 y 17. La misión Cultura Corazón Adentro, que organiza el festival, indicó este martes que se recibirán propuestas desde el 14 hasta el 24 de diciembre y que el concurso forma parte del lema de la Navidad 2022, Renace la Esperanza, del gobierno bolivariano. Para mayor información visita nuestra página web albaciudad.org. En entrevista especial para Alba Ciudad 96.3 FM, Kautsky García, organizadora del Bazar en los Oficios, conversó sobre el evento decembrino. Y el Bazar de los Oficios es una propuesta para esta época muy interesante porque reúne a más de 30 creadores, entre artistas, artesanos, diseñadores, que traen sus propuestas artísticas y utilitarias al Bazar de las Oficias, y bueno, hacen su muestra, su exposición, y por supuesto todas las piezas están disponibles a la venta en un espacio muy lindo que es la Casa de la Tierra, donde además de poder disfrutar de todas estas piezas, estas obras, van a poder las personas que vengan a visitarnos e interactuar con los creadores, con los artistas, con los artesanos. García también compartió el origen de este encuentro entre artesanos y artistas que ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer más sobre los productos. Fíjate, en nuestra sede, en la Casa de la Tierra, funciona la Escuela de Orfebrería de la Tierra, que tiene más de 15 años de trayectoria en el oficio de orfebrería. y como somos una casa que acoge los oficios, pues nos pareció fabuloso reunir a gente de oficio, gente que dedica su vida, su tiempo, su energía a practicar un oficio vinculado con el arte. Y bueno, eso fue lo que nos dio pie, lo que nos inspiró para reunir a todas estas personas que de manera muy especial están dedicando su tiempo a participar con nosotros en el bazar y a venir pues para acá para también interactuar con los visitantes, con la gente que va a venir a visitarnos y mostrar su trabajo, hablar sobre su trabajo, sus materiales, su proceso creativo. El Bazar de los Oficios se realizará los días 17, 18, 22 y 23 de diciembre, de 11 de la mañana a 7 de la noche, en la Casa de la Tierra en Los Chorros. La entrada al evento es libre. Somos Cultura. El Ministerio de Cultura con la misión Cultura Corazón Adentro a través del Sistema Nacional de Culturas Populares se encuentra promoviendo un taller de cantos navideños en el municipio José Tadeo Monagas del estado Guárico. Estos encuentros se están llevando a cabo bajo las instrucciones del cultor Ismael Delgado, en donde se ponen en práctica cantos de aguinaldos y parrandas, con aproximadamente 25 participantes entre profesores, personal administrativo y obrero de la Escuela Básica Los Guayqueríes, quienes ponen de manifiesto su talento a la hora de interpretar cada tema musical. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, presidió este martes el acto de graduación de médicos y enfermeras especialistas del Sistema Público Nacional de Salud desde el auditorium de la Academia Militar en Caracas. Conocimiento y mis felicitaciones a todos, a todas, graduandos y graduandas, especialistas que dan un salto más, un paso más arriba en el conocimiento, en la preparación científica, en la capacitación. De verdad que este es el camino justo y correcto que tiene que tomar nuestro país, el camino de preparar su juventud con la ciencia, con el estudio, con el conocimiento, con la academia. Asimismo, el mandatario nacional agregó que la preparación de especialistas de Irán irán consolidando el sistema público de salud en el país. También lo decía, la preparación científica, el conocimiento, va sumando a una causa común, la preparación de profesionales de la salud, la preparación de especialistas de la salud, que esos profesionales de la salud y esos especialistas de la salud vayan al servicio público, va sumando a una causa común. Y esa causa común es la construcción del sistema de salud público integral, universal, incluyente y gratuito del pueblo de Venezuela, que estamos en fase avanzada de construcción. Somos Noticia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ratificó el compromiso de integración de los pueblos a través del ALBA TCP. Así lo expresó en su cuenta oficial de Twitter, en la que expresó: "Como pueblo revolucionario, Venezuela ratifica plenamente su compromiso con el camino de la unión de los pueblos del continente. El ALBA TCP es nuestro camino de los iguales, del respeto y de la inclusión". Son las 12 y 10 minutos. Regionales. De acuerdo a las labores realizadas de la Misión Nevado, se llevó a cabo una jornada de atención veterinaria para beneficiar a 112 mascotas en el estado Carabobo. Esta actividad se desarrolló en el municipio Valencia, parroquia Santa Rosa, donde las mascotas recibieron vacunación, desparasitación, chequeo, corte de uñas, entre otros servicios gratuitos. Cabe destacar que Misión Nevado garantiza la atención completa a todas las mascotas desde hace 8 años, con el objetivo de brindarles una vida totalmente saludable. Con las mañanitas inició la conmemoración en honor a Santa Lucía, Virgen y Mártir, la cual une a todo un pueblo lleno de fe y esperanza. La celebración procedió con una Eucaristía en el Santuario Santa Lucía, mientras que en la calle Los Paraguas se expuso una feria de emprendedores y en la Plaza Bolívar, la 17ª Feria de Artesanía y Gastronomía. Las actividades continuaron en horas del mediodía con conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de los Valles del Tuy, la Banda Municipal de Conciertos Don Marcos Correa, la Escuela Municipal de Canto Carlos Lara, entre otros. Economía. La Asociación de Empresarios Latinoamericanos quiere reunirse con el presidente Nicolás Maduro para plantearle proyectos de inversión en el área energética. Así lo dejaron asentado en una carta que consignaron ante el Palacio de Miraflores, donde manifestaron la firme intención de venir a Venezuela en misión industrial a los fines de invertir en el mercado venezolano en franca recuperación. La mencionada Asociación de Empresarios tiene su sede en Texas, Estados Unidos, pero vinculada al negocio petrolero venezolano, al servir de proveedores a las grandes empresas que explotan el crudo. El ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán calificó de exitosa la Expo Transporte Internacional 2022 que se desarrolla en La Carlota, Caracas, por las oportunidades de negocio que han surgido y por la gran cantidad de personas que la han visitado. En la Expo Transporte que se realiza en La Carlota, empresas nacionales y extranjeras presentan innovaciones para el sector. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El líder cubano Raúl Castro asistió este martes a la segunda jornada de la 10º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por otro lado, se rindieron cuentas de la labor de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Comunicaciones y se sometieron a investigación proyectos de leyes y el sistema de control superior de los fondos públicos. Son las 12:14. Este miércoles se llevará a cabo en La Habana, Cuba, la 22ª Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. Según la Cancillería cubana, la cita será propicia para conmemorar el aniversario 18 de creación del mecanismo regional, así como intercambiar sobre los avances y retos del ALBA-TCP en beneficio de las naciones miembros. Como parte de los festejos por el aniversario, la Asamblea Nacional del Poder Popular desarrollará en esta jornada una sesión extraordinaria en el capitalino Palacio de las Convenciones, convocada por el Consejo de Estado. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Irán y China concretaron 16 memorandos de entendimiento del paquete comprendido en el Acuerdo de Cooperación Estratégica Bilateral, previstos a implementar en 25 años. El ministro de Asuntos Económicos y Finanzas de la República Islámica, Seyed Hesham Handusi, anunció la firma de los convenios al finalizar la reunión del vicepresidente primero Mohamed Hofmer, el viceprimer ministro chino y sus respectivas delegaciones. Explicó además que las medidas ejecutivas en materia de petróleo y gas, banca, inversión y proyectos estratégicos en el sector de tránsito, de infraestructura y del puerto, se pusieron en la agenda para ser aprobadas en la próxima reunión de los jefes de estados de ambos países. La comuna de Melipilla, Chile, se mantiene en alerta amarilla por la destrucción de viviendas con 184 magnificados y 659 hectáreas consumidas a causa de un incendio forestal el pasado 11 de diciembre. De acuerdo con el despacho de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, indicó que se cancela alerta roja y declara alerta amarilla para la comuna de Melipilla por incendio forestal. Somos periodismo. Tecnología. El telescopio espacial James Webb de la NASA logró captar la luz que viajó más de 13.400 millones de años para llegar a nuestra parte del espacio. Así descubrieron la galaxia más antigua y distante detectada hasta ahora, que surgió poco después del Big Bang. Según reseña la agencia de noticias rusa Sputnik, las largas observaciones espectroscópicas son tan detalladas que los investigadores no solo pueden medir la distancia que ha viajado la luz de estas galaxias, sino que también pueden deducir algunas de las propiedades de las galaxias. Son las 12 y 18 minutos. Los científicos del Laboratorio Nacional Federal en California, Estados Unidos, lograron por primera vez una ganancia neta de energía en una reacción de fusión nuclear. En el proceso denominado fusión por confinamiento inercial, bombardearon una diminuta porción de plasma de hidrógeno con el láser más potente del mundo y produjeron alrededor de 2.5 megajulios de energía. En tal sentido, los resultados constituyen un gran avance en la búsqueda de energía ilimitada y sin carbono. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el director de cine José Antonio Varela acerca del cineforo Un Cupido Sin Puntería. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 20 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Tradiciones afrovenezolanas. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo vine porque San Juan Bautista, mira, me mandó a buscar. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo, vine porque San Juan Bautista, mira, me mandó.

Y al final de la proyección vamos a conversar un poco sobre algo como más académico, a los interesados en guión, en producción, que es un poco la vigencia del género y cómo fue el proceso de concebir y hacer realidad un cumplido sin puntería. Ok, José Antonio, ¿realmente a quiénes están convocados o a quiénes convocan a este cineforo? Mira, es abierto, es una convocatoria abierta, todo el público abierto, pero bueno, siendo ese espacio, teniendo al lado la Universidad de las Artes, pensamos que puede ser una actividad muy interesante para los estudiantes de cine, ¿no? Que quieran ver la película y que después podamos conversar sobre la creación, la producción, etcétera, ¿no? Claro, José Antonio, entiendo. Una cosita, estamos hablando de una producción de hace cuánto tiempo específicamente, donde, bueno, los estudiantes, como usted menciona, van a conocer, además de la película, van a conocer la parte técnica de parte de un director como usted. La película se estrenó este año, estuvo okay. Este año en cartelera, se hizo el año pasado, se filmó el año pasado, se grabó el año pasado. Y bueno, un poco eso, compartir el tema de la producción en Venezuela hoy en día también, ¿no? Pasando por la pandemia, la película se grabó en pandemia. Entonces un poco los modelos de producción, la producción venezolana, cómo afrontamos esto, cómo lo estamos manejando. José Antonio, acá un punto bien importante es que ustedes van a mencionar sobre la vigencia de la comedia romántica en Venezuela. ¿Cuál es la importancia de que los estudiantes y pues todo el público que asista este jueves al cineforo pues sepa la importancia de este género en el cine venezolano? Mira, el tema de los géneros más allá de la comedia romántica como tal, que obviamente aquí vamos, como la película es una comedia romántica, vamos a hablar de eso. Uh-huh. Pero el género como estructura comercial, como estructura de las posibilidades posteriores de comercialización de la película, de promoción de la película, creo que es un conocimiento importante, porque uno de los retos que tenemos los realizadores venezolanos en el presente y en el futuro es tratar de hacer un cine rentable, ¿no? Claro. Que se comercialice, que tenga ganancias, que pueda sostener un mercado, que pueda sostener una sustentabilidad de las obras. Entonces, en ese sentido, el género es un marco de referencia que es muy importante. Fíjate que las películas venezolanas de este año que más se vieron, una es una película de terror, otra es de acción, otra es una comedia, entonces eso siempre está por ahí, pues. Además de este jueves, ¿tienen planificado hacer otro cineforo en relación a la película o en relación a otro género para los estudiantes, para el público en general? Mira, no, en el caso de Cupido, ya por este año creo que vamos a cerrar con esta okay. actividad, ¿no? Por la fecha en que estamos, ¿no? Sí creo que, hacia febrero, ya comenzando el año, yo quisiera, por el tema de la película, quisiera ver la posibilidad de estrenarla en televisión abierta en Venezuela y hacer algunas actividades con la lógica del Día de los Enamorados, con el tema de Cupido. Chévere, José Antonio. Ya para ir cerrando, porfa, extiéndelos a los que nos están escuchando, a que asistan este jueves, recordando también el lugar y la hora donde se va a estar realizando este cineforo. Este jueves en la sala de la Cinemateca de la MBA, un cumplido sin puntería, una comedia romántica venezolana de este año, que se estrenó este año, con un elenco magnífico de gente conocida, Luis Herodio Abreu, Claudia Lagasa, uh-huh. Adriana Romero, Vicente Peña, Aníbal Grun, Sheila Monterola, la van a pasar muy bien, se van a divertir y van a poder después conversar sobre cómo se hizo, cómo se escribió, cómo se concibió la historia. ¿Los actores y actrices van a estar presentes en el conversatorio, en el cineforo, el del día de mañana? Tengo dos que me confirmaron que van a ir. Ok. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. No, gracias a ti, muy amable.